alma, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Como me gusta la noche y la trampa. La noche me llama, la oscuridad me atrapa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 41 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y el día de hoy es un programa diferente en el podcast PR, ya que una vez más no estamos completos. Hemos sufrido una sensible baja en el equipo del programa. El señor Alex Rodríguez fue el pasado sábado a Zacatepec y lamentablemente no ha regresado. Creemos que los 30 años de odio que acumularon la afición cañera pudo haberle hecho algo al señor Rodríguez. Entonces me acompaña Don Mordoqueras. Compadre, ¿cómo estás? Canal 5 al servicio de la comunidad. Vamos a mandar los datos de Alex a ver si alguien lo reconoce por ahí en la calle. No lo hemos visto desde el partido del sábado. Ahí si lo ven, pues, échenle una moneda, no sean gachos. Para ver si puede regresar. Y todo el sábado en la mañana le dimos la bendición al Alex para que le fuera bien. Bueno, pues ya, saludo. Para que todo saliera bien. Un placer estar en esta ocasión con todos ustedes. Ok, bueno, y ya lo escucharon ahí, ya se rió, se escapó de la brava afición cañera. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? La verdad es que no fui, porque castigué al equipo con mi desprecio. No, castigué al equipo con... Yo ya tenía mi maleta y todo, y... La verdad es que ya no fui porque sus trampas me hicieron que me castigara con el látigo de mi desprecio un partido. Ok, vamos a arrancarnos. Sus trampas, eso fue noticia desde, me parece que desde el pasado jueves, precisamente el día que salió el podcast, el anterior episodio, ¿no? Así es. Sí. Necaxa fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol por alineación indebida en el partido de Copa MX de Tijuana, el partido de ida, el de la semana pasada, hay que recordar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué nos castigó la federación? Pues alguien estuvo chavo y se le hizo fácil. Ahora sí que por chavos. Se pasaron de chavos y tenían que haber metido jugadores que estuvieran registrados en la liga. Y pues estos chavos eran de segunda división. Entonces pues ahí fue el conflicto, ¿verdad? Y uno de estos chavos que debutó anotó gol. Y bueno, tristemente su gol ya no quedará. Más que en su memoria, ¿no? Porque ya no contó. Así es. Ale. Se lo borraron en la mesa, ¿no? Debuta, sí. Mete gol y dos días después le dicen, ¿sabes qué? Tu gol no vale. No, al día siguiente, ¿no? Sí, está como para meme. ¿Sabes qué, chavo? Tu gol no vale. Ándale, sí. Debuta, mete gol. Sí, oye, me extraña que no haya salido por ahí un meme de eso. Sí. Y bueno, ya había perdido 3-1. De todas maneras, el resultado pues era derrota. Nada más que le quitan el gol, y bueno, el gol que le quitan es prácticamente la derrota de la llave para Necaxa, que ya nada más iba a disputar el partido de vuelta, intentando ganarlo y pues sumar algo de puntos, ¿no? Pero ya con el gol que quitan de visitante, pues de dos goles que requerían hacer cuatro, entonces por eso ya el punto extra como que ya no importaba mucho, ¿no? Lo que sí dolió un poco, pueden decir, es... El dinero, ¿no? La multa que también tendrán. Multa económica. 60,000+, ¿no? Sí. ¿Qué les digo? Ya entre... Vamos a hacer la vaquera, ¿no? Ah, que la hagan. Ahí entre el Yayo y el cuerpo técnico. Ahí Soto y nuestro queridísimo Fuentes. Pues ahí yo creo que... El profe Fuentes, yo creo, por favor. Que en una quincena sí la juntan, ¿no? ¿O cómo? Ah, pues fácil. Entre todos, sí. Es lo que dejan de propinas a lo largo del torneo, compadre. Pues sí, entonces, pues digo, quedará pues para la anécdota, sobre todo para la familia de Alan García, que pues tenía su gol ya con el primer equipo y no contó, ¿verdad? Pero pues, bueno, que hay que decirlo, o sea, esto es una desatención, pero también viene precedido de todo el borlote que traen con las acreditaciones y eso para que jueguen los extranjeros, no solo de ascenso, sino en general del fútbol mexicano. Creo que fue un problema que se repitió en todos los niveles, y bueno, es como el antecedente, ¿no? Así es, los famosos transfers, ¿no? Los pases internacionales. Ok, entremos ya en materia, ¿qué les parece? Sí. Si no, vamos aquí a dormir al público y todo, ¿no? A nuestros tres radioescuchas. Cuatro, porque mi mamá sí nos va a escuchar el día de hoy. Ah, qué bueno. Saludos. Saludos a mi señora madre, que sí tengo, por si estaban con la duda. ¿Qué, güey? Sí tengo. No, nada, está bien. Ya hasta se me fue la onda. Ah, sí, el fin de semana pasado, Necaxa jugó de visita, ya lo decíamos en la entrada, en Zacatepec. Se consiguió otro triunfo, 2-1, un tanto sufrido al final, pero pues, un triunfo que estaba presupuestado y que parecía en el papel más claro de lo que resultó, ¿no? Pues es que lo iba a hacer, ¿no? O sea, en realidad ese gol de Zacatepec fue un regalo del árbitro, me parece. Sí, correcto. Entonces... Y lo metió un maldito traidor, además. No, yo no creo que podamos hablar de traición cuando es algo que se desecha, ¿no? Que no da. No, fue un traidor ya. No lo defiendas. No, es que es peor aún. O sea, en realidad, pues será que pues no dio el ancho jamás. O sea, nunca creció en Necaxa y pues adiós. Sí, coincido. Pero Necaxa, otra vez, como que a mí me dejó la. No sé qué pienses tú, Alex, pero a mí me dejó otra vez la sensación de que. Como que se supo superior al rival y dijo, ah, le bajo tantito, ¿no? Es que estuvo muy cómodo, ¿no? Todo el tiempo. Nunca vio o se sintió amenazado por Zacatepec. Que hay que decirlo, o sea, sí tiene un equipo muy limitado, pero que a lo mejor pensábamos que por ser locales y por la historia que se está, bueno, que de la que hablamos la semana anterior, iba a ser un poco complicado, ¿no? En la visita, pero... A final de cuentas, en lo que fue estrictamente la cancha, fue muy como que muy tranquilo el partido. Desde el primer gol, bueno, no sé si ustedes lo vieron igual que yo, pero ya sabías que el partido estaba resuelto, ¿no? Aunque fuera uno la diferencia. Y luego el segundo gol que, déjame decirte que pobre Pierre Ibarra, digo... Ah, sí. Lo dejaron muy mal y pues define, yo creo que eso fue lo que más rescato del partido, ¿no? El hecho de que... Un gran gol de Rojas, ¿no? Sí, de que ya se estrenara y en su primer partido, ¿no? Se ve que no, tiene condiciones. La jugada, ¿no? Porque no nada más es que metió el gol, sino cómo metió el gol, la jugada que hizo. Aunque Rojas había fallado una increíble antes de su gol, ¿no? Eso también es cierto. Pero quiero pensar que eso es debido a que le falta juego, ¿no? Pero aún así, bueno, mostró condiciones... Habrá que ver en los partidos siguientes. Y este que viene es interesante, ¿no? Para los refuerzos, ¿no? Ajá. Decías, Murdoch, que el gol de Zacatepec fue un regalo de árbitro. Creo que coincidimos todos. Eso sí. No era penal ni aquí ni en ningún lado. Pero por ahí, por ejemplo, en el blog, en algunos posts, en la crónica del partido y en otro par de posts, como que se armó la polémica en los comentarios porque muchos decían que la jugada en la que el portero Roldán de Zacatepec golpea a Víctor Lojero, era un penal. La verdad, creo, pues, para mí es un choque, es la misma inercia del partido, pero no sé, ¿ese era penal según ustedes o no? Yo creo que no era penal. No, pero... ni lo tengo tan presente. Es donde se lesiona, ¿no? Lojero y que finalmente sale de cambio. ¿Es en ese pero lugar? Sí, es que le pegan en la cara, un rodillazo en la cara. Cae muy mal, se golpea en el piso, pero durante la transmisión dijeron que cuando salió él casi comenzando el segundo tiempo y mencionaron que le habían preguntado y que no, que sintió un tirón en la pierna, o sea, aparentemente el cambio no fue por ese golpe. Que de hecho, o sea, yo le pregunté al amigo de prensa, Damon, ¿ah? Que sí, que no había sido tanto el golpe, sino a la hora de caer en ese choque. O sea, en la caída creo que se lastima y siente ahí como que el toque. Bueno, adelantándoles un poquito, me lo topé en la sala de prensa terminando el partido con el de vuelta contra Xolos. Le pregunté, ¿qué onda? Víctor, ¿vas a estar para el sábado? Y no fue muy positiva su respuesta, hay que esperar. No lo sé todavía, vamos a ver qué pasa. Entonces es como que, híjoles, parece que pudiera ser un poquito más serio de lo que aparentaba. Creo que es como que lo que puede ser más costoso de este partido contra Zacatepec. Porque, pues bueno, la victoria, les digo, parecía como sencilla, a final de cuentas, digo, se cierra el partido porque les regalan ese penal, pero pues Necaxa tenía una ventaja de 2-0 bastante cómoda y que si no es por ese error creo que hubiera sido así hasta el final del partido. Que eso es aparente porque a final de cuentas es trabajo del equipo, ¿no? El mantener como que el control del partido no lo habíamos visto así siempre, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues creo que eso es lo plausible. Yo decía, me recordaba un poco al de Celaya, en donde te sientes, como bien dices, te sientes superior al rival y más o menos pues ya te la llevas leve a medio gas. Sin embargo, bueno, había que tener esa ventaja primero y eso es lo que yo aplaudo. Y sí, pues lamentar la baja del Ojero, que vamos a ver si se alcanza a recuperar para el partido de este sábado. Esperemos. Sí, bueno, sería una baja sensible, ¿no? Digo, tomando en cuenta el rival que es, sí sería complicado, ¿no? Que no estuviera el que es como tu talismán ahorita. Sí, y agregando otra cosa. Pues mira, perdón, tu goleador, ¿no? Exacto, y que... También escuchábamos en la rueda de prensa del partido de Copa con a Miguel Fuentes diciendo que en este se tenía esperado que Roger jugara contra Xolos, pero que se sintió también tocado, que salió con un golpe del partido de Zacatepec y entonces pues ya no quiso arriesgar en este partido, porque entonces si ninguno de los dos está para el sábado, ahí va a haber problemas al frente, creo, en Necaxa. Okay. No, bueno, sería así como que... Bueno, no sé, o sea, porque hay que recordar, Rojas, por ejemplo, fue el sustituto del Ojero, ¿no? Contra Zacatepec. Entonces, sí, cualquier baja, en especial el Ojero, es muy sensible, ¿no? Pero si el que entró como su relevo en el partido anterior tampoco está, pues sí, tenemos un problema ahí, ¿no? Sí, porque entonces pues, nos vamos a tener que fiar de Chabrán, que lo vimos ahora en Copa y... Pues digo, sí se ve mucho ímpetu y lo que quieras, pero no está cerca todavía de parecerse a la sombra del Ojero. No, pues no, ni al caso. Ok, se ganó contra Zacatepec, seguimos en la segunda posición de la tabla con 7 puntos, atrás del Atlante, que no existe, ya sabemos. Pues que no existe. Y... El próximo partido en Liga será Correcaminos, ¿no? Ya vamos a hablar de ello. Pero ya nos hablaba Murdoch estuvo presente en el estado de Victoria para el partido de vuelta de la llave 1 de la Copa MX contra Xolos. ¿Qué pasó ahí, Murdoch? Pues... Sí, ahí sí cuéntanos, porque nadie lo vio. Oye, lo ponen en hora laboral, no inventes, y entre semana. Y no sé si, quizás, ya ves que TVC acostumbra a pasarlos cuando se les da la gana. Diferido, iba diferido. Sí, sí, entonces pues, también pasa a ver a qué hora iba a salir. Pues un poco la misma historia de lo que pasó en Tijuana. El mismo Miguel Fuentes lo declara así. Empieza un equipo pues, que le da pelea. Empieza perdiendo el partido en una jugada donde la defensa se sigue viendo como el sector más débil del equipo. Y bueno, la banca pues de Necaxa pues todavía más, ¿no? Entonces... estaban en la dupla ahí de centrales Carlos Ramos con Diego González. Diego González, sí. El chavo pues hidrocálido que todavía también le falta como que seguir el proceso y se me hizo como que lo dejaron muy solo de repente en esa zona, solo con Carlos Ramos. Me parecía que a lo mejor en una línea 3 hubiera sido más suave el partido para él, pero bueno, en este caso Xolos toma el control del partido, se pone adelante pronto en el encuentro. Cristóforo iba como titular, no pudo hacer mucho en realidad en el primer gol, y bueno, la verdad es que a Necaxa le alcanza para reaccionar y más o menos empieza a agarrar buen juego, porque hay que decirlo, Sebastián Fernández trae buen nivel y se juntó muy bien en el medio campo con Gallardo, que mete un riflazo espectacular para el gol del empate, y ahí parecía que Necaxa podía meter que podía ser un buen rival, pues, o sea, que podía en una de esas hasta sacar la victoria en casa, pero bueno, se fue haciendo añejo el partido. Ya para el segundo tiempo Xolos toma el control, empiezan los cambios de Fuentes, que cambiar banca sobre banca pues creo que merma al equipo. Quizás sí, pensando en que el mismo chileno pudiera ver acción el sábado, pues había que como que darle descanso. Dejó a Sebastián Fernández, que también se fue como que rebajando en la intensidad. Y entró por ahí Gorosito, que sigue sin demostrar nada todavía. Le está costando mucho trabajo pues encontrar algo de juego, porque los minutos que le dan no muestra, o sea, no hace diferencia, más los cambios que pues fueron por el mismo Alan García, que había visto acción, a ver si ahora sí podía encontrar un gol que le valiera. No fue así, y ya como que se apagó el equipo, y entonces vino la debacle completa, porque pues Xolos concreta sus oportunidades, y el último, pues el que pone el último clavo al ataúd, pues es uno de esos goles que uno no sabe qué tanto es culpa del arquero o mucho mérito del cobrador, ¿no? Un tiro libre que se le va a segundo palo a Cristóforo, y pudiéramos pensar que se lo come completo ahí el arquero uruguayo, que llega como refuerzo para este torneo. Y así quedó, 3-1. Bueno, sí, por eso les decía que Gallardo es el bueno. Pero como tú lo comentas, Murdoch, sí, iba a mencionar que como era, pues fue prácticamente el partido de ida, pero ahora en Aguascalientes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, parejo hasta 70 minutos, si quieres, 80. En pasto natural. Pero no, o sea, incapaces de definir los jugadores de Necaxa, y por otro lado, Xolos, teniendo dos oportunidades, la aprovechan y ya, ¿no? Y son, como entiendo yo, fueron más errores de la saga necaxista que en sí un acierto, ¿no? De los delanteros, pero bueno, pues se pierde también en casa, y pues si se pensaba aspirar a algo en la Copa, pues está complicado, ¿no? Así, con cero puntos en una serie, ¿no? Así es. Pero pues, en realidad creo que no se pensaba aspirar a nada, ¿no? Desde el principio. ¿No? Decíamos que era el rival más complicado, digamos, del grupo. Pues va, falta ver qué pasa ahora en los siguientes partidos, pero creo que también se perdió por ahí en ánimo, ¿no? En moral, porque, o sea, de lo que pasó en Tijuana, creo que los primeros minutos nos ilusionaba, o sea, nos sorprendió que Necaxa pudiera estar haciendo un buen papel. Sorprendente, o sea, que nadie se lo esperaba, y por ahí pues se pone al frente, ¿no? Y eso generaba como sorpresa. Luego pasa lo de esta cuestión del error de la mesa, directivo y lo que quieras, y se pierde de vista que lo que decía Alex, ¿no? Que esa diferencia de goles en realidad solo era por el punto extra, pero que podías haber sacado 3 puntos en casa, o sea, si, no en los 4, pero pues por lo menos 3 que te metieran así como que presión en el equipo, ¿no? Digo, en el grupo de la Copa. Entonces, se me hace que por ahí va, que no le alcanza el ánimo a Necaxa, y lo único pues rescatable es que, insisto, Sebastián Fernández creo que tiene nivel para, o sea, si continúa con ese ímpetu y ya más encontrándose con ese medio campo con el chileno Gallegos, pero con una defensa más, digo, una delantera más letal como Víctor Lojero, el mismo Roger Rojas, y además Marrufo, que también mostró otra vez un buen nivel, pues creo que es prometedor el ataque necaxista en unas 3 fechas más. Eso es lo que yo rescato de esta serie contra Tijuana. Sí, digo, no hay mucho que rescatar, y como ya habíamos dicho, lo importante aquí es el ascenso y el torneo de Copa, ¿no? Y servirá para que los refuerzos se adapten y pues debutar chavos, ¿no? ¿Saben qué hay que destacar del partido de vuelta? Que no tuvimos alineación indebida y el gol sí vale. O sea, que no nos vimos en cero. Sí, no, y que fue un buen gol en realidad. Sí fue así sabrosón, de esos que se disfrutan. Te soy honesto, compadre, yo hasta ahorita no los he visto los goles. Ah, pues recomendable, chéquenlo. Y bueno, el de Xolos, creo que fue el segundo, el que en un cobro de tiro libre, muy esquinado hacia afuera del área grande, se le va al segundo poste, y de esos que te digo, parecen como que vas a centrar, el portero intenta adelantarse al centro y lo techa el balón. Xolos tampoco existe, Mordor. Bueno, pues no, en realidad con poco ahora, con poco fueron muy superiores. Ok, lo que yo esperaría de la Copa ya lo dijo Alex ahorita y lo hemos dicho muchas veces. Lo importante es pelear el ascenso, y más ahora que tenemos el famoso medio boleto, ¿no? Ajá. Seguro. Entonces lo importante es el ascenso, ese es el objetivo. La Copa, como que, como ha sido siempre, está en segundo término. Pero en esta edición lo que yo esperaría, ya después de pasada la serie contra Tijuana y las dos derrotas, que como dices nos ganaron con muy poco, lo que yo esperaría del equipo es que pues saquen tantito amor propio y al menos los dos partidos como local contra Leones Negros y contra Coras se ganen. Eso es lo menos que debería hacer el equipo, ganar los dos partidos de local. Ya no te hablo de ganar series o ganar un partido fuera o buscar ser en segundo lugar, no, no, no. Ganar los dos de local. Sí, de acuerdo, completamente. Sí, igual, igual. Y bueno, nada más para completar esto, Leones Negros perdió en casa 3-0 contra Coras, entonces igual creo que sumó un punto, ¿no? Y Necaxa se ubica al fondo, ¿no? Del grupo. Sí, porque Coras tiene entonces 4, ¿no? 5, debe tener. No, 5, perdón. Sí, porque empataron la ida y tiene el extra, ¿no? 5. Sí. Y bueno, Tijuana 7, después Coras, Leones Negros y Necaxa, y se van a enfrentar Coras contra Xolos y Leones Negros Necaxa, ¿no? En la segunda llave. Ok, lo que sigue, señores, el próximo fin de semana regresa la actividad de la liga, obviamente. Jornada 4, Necaxa contra Correcaminos. A ver si, escuchen bien, Necaxa contra Correcaminos, ¿no? Necaxa contra Aguinaga, Necaxa contra Correcaminos. Entonces, por favor. Va a haber necaxistas con el corazón partido a la mitad, compadre. Murdoch, no hagas eso de ir al hotel donde está Aguinaga a pedirle un autógrafo. Oye, Murdoch, ya te mandamos las playeras para que las firmes para toda la banda. Mañana debe llegar el paquete allá en Aguascalientes. Juntamos 48 jerseys de así de amigos conocidos y para que no los firme Alex, ¿no? Sí, no, no hagan eso, por favor. ¿Tú te encargas, Murdoch? Pues sí, ya a ver cómo le hacemos, porque. Y por ahí Gerardo Esquivel también. Bueno, ah, sí, también pasada. Está ahí, por ahí. Oye, fíjate que esa firma. Ya hay dos o tres perdidos que quieren la. ¿Cómo? Que esa firma sí, sí cabría, sí valdría meterla a la playera de la colección de firmas. La de Esquivel, estaría chido, ahora que lo mencionas. Pero bueno. Uy, va a ir a verlos al hotel. Ya. No, bueno. Ya vámonos. Este fue el episodio número 41 del podcast. Nomás te aviso otra vez que Nurse ya no está. No, ya sé. Por si era tu intención. Ah, por cierto. Ayer vi una foto. La vi y luego pensé, Murdoch, me acordé de ti, compadre. Te la voy a pasar. Ahorita que dijo Alex algo. En verdad, Híjoles. Pero bueno, no tiene nada que ver con el programa ni con el partido contra el Corre. Asústame, Panteón. Pero bueno. Pero me acordé de ti, compadre. Ay. Una guarrada, seguramente. El partido contra el Corre, pues está difícil, ¿no? En el papel luce tan complicado como fue el de Mineros, o quizá más complicado. Correcaminos también tiene 7 puntos. De hecho, solamente por un gol de diferencia, ellos son terceros, nosotros somos segundos. Y pues es un equipo que se complica siempre, ¿no? Pese a que pasó mucho tiempo antes de que nos ganara un partido jugando en el ascenso, hasta el torneo pasado, de hecho, nos ganó. Sí. Correcaminos siempre es un rival complicado. Sí, es una visita difícil. Y se combina, ¿no? También con bueno, muchos esperaban a Tata otra vez, ahora como rival. Y resulta, salió una nota, ¿no? Que se iba al fútbol de Emiratos Árabes, me parece. No sé a dónde, ¿sí? Pero ya no está en Corre. No sé si va a jugar o no, pero creo que ya no. Yo que ahora adelanté el previo, ya me lucharon a perder. Ahora que lo hice con tiempo. Hay que... Déjalo público por fecha de ayer. Pero si esto tiene 4 días, ¿qué está pasando? No, pues es que lo que he dicho muchas veces, a mí el Corre qué, ni me viene para lo que importa el Corre, compadre. ¿No crees que yo estoy al pendiente de las noticias del Corre? No, ahora sí me hiciste reírte. No vuelvo a hacer previos, maldita sea. Yo ahí sacando las estadísticas de Tata. No, mano, pues mira, en parte dicen que por algo pasan las cosas. Ahora decimos, qué bueno que se fue Tata a Correcaminos para que ese problema pues ya fuera de ellos, ¿no? Imagínate que nos hubiera tocado que a 2 fechas de haber empezado el torneo, resulta que Tata pues ya se va a Emiratos Árabes a cobrar sus dólares y su petróleo, y nos deja así como que ahora búscate un reemplazo, ya ha empezado el torneo, es muy complicado lo que le viene ahora a Correcaminos. Pero bueno, no deja de ser un equipo peligroso. Yo no sé, yo creo que Mineros sí representaba más, más dificultad. Digo, haciendo la analogía o el paralelismo de que Zacatepec le saca un empate a al Corre, y de cómo se le fue el partido, bueno, cómo se le estaba yendo el partido de la fecha 1 al Corre también. O sea, creo que es un equipo que, si bien es fuerte, no es imposible. A mi parecer, creo que el problema viene cuando Necaxa no está todavía al su 100%. Todavía lo vemos como que le falta. Y bueno, ha sumado eso a que si por ahí tienes problemas de no contar con Lojero, de no contar con Rojas, de ver si pues no sé, el medio campo, la defensa se comportan a la altura. O sea, todavía veo un equipo que no está perfectamente conjuntado. Entonces eso es más bien como que lo que equilibra, creo, la situación del partido. Vamos a ver qué pasa este sábado con el equipo del DT Alex Aguinaga. Ahí está la nostalgia. Por favor, por todo. La razón de muchos que es la nostalgia de ver a Aguinaga. Hay necaxistas que van a ver el partido solo por Aguinaga. Y se les va a verlo 30 se les segundos, va a partir el corazón cuando Aguinaga pierda. Entonces, no lo vean ellos que tienen el corazón partido, al menos esta semana. No lo vean, mejor nada más enténse del resultado y ya. No, bueno. Al final de cuentas van a estar tristes y felices, entonces. ¿Sabes qué pasa? Que ya no es novedad, o sea, ya hemos visto a Aguinaga con San Luis, me acuerdo, o sea, hace que fue para el aniversario, pero un partido de Copa, sí, me parece, compadre. Creo que estaban Alex Aguinaga en el banquillo del San Luis y Enrique Borja era el presidente de San Luis, entonces nos hicieron el favor de traernos esas figuras para festejar un aniversario más del equipo, aunque era como equipo, como parte del equipo rival, entonces ya no es novedad ver a Aguinaga. La diferencia, Murdoch. Sí. La diferencia, Mordo, que es que no le llevaban playeras del Necaxa a San Luis a que las firmara. Esa es la diferencia. Bueno, pero Alex siempre va a ser Alex. Sí, pero yo creo que hay que entender que ahorita... aquí está presente el señor. Sí. O sea, es un gran... Bueno, es el máximo ídolo de Necaxa, pero... No. Pero hoy es rival, si lo ves, pero hoy es rival. No lo es. Para Taker es Nico Navarro. Nico Navarro, exacto. Pero Y Pablo Cuatrochi. Pero para el necaxismo en general lo es Alex Aguinaga, entonces está bien y nos dio muchas alegrías, pero hoy es rival, entonces ni modo, se tiene que jugar contra él. No existe. El Corre no existe, Aguinaga no existe. Y para los que lo vean en la tele, solo va a salir 2 minutos a lo mucho. O menos. Entonces, no. Y sí, es un partido... Yo creo que es uno de esos partidos clave, ¿no? Para Necaxa otra vez puede imponer su ley, digamos, como local. Se le escapó Mineros. Y es importante, ¿no? Que yo lo veo muy importante que obtenga el triunfo, porque la siguiente semana también se juega en casa y es contra Cora. Entonces... yo creo que de aquí se puede hilvanar 2 triunfos a 2 equipos importantes y que puede significar mucho para encaminarse a lo que es primeramente la clasificación, ¿no? ¿Y qué es significativo? Porque, o sea, un poco lo que decía Taker de respetar la casa, o sea, de hacer respetar tu casa con estos rivales, que cualquiera de estos es el que te puedes topar en una instancia final o ya... en el último de los casos en ese partido por el ascenso, ¿no? Entonces creo que es importante como que establecer el mensaje de que Necaxa en su casa tiene que ser fuerte, esté como esté. Así es, y sobre todo porque ha sacado los resultados debe sacar de visita, ¿no? ¿Ah? Exacto, pero la final la queremos de visita. Ya te decidiste. Sí, ya. La final la queremos de visita. Pues al menos sí, ahora pero empezó entonces, bien, ¿no? Necaxa recibe, bueno, recibió a Mineros, va a recibir ahora al Corre, también va a recibir a Coras, y al único, digamos, de los importante fuertes que va a visitar es el Atlante, ¿no? Así es. Eso parece. Entonces también ahí es importante. Sí, que también en parte por eso fue complicado el torneo pasado, ¿no? Al inicio del torneo pasado, digo, pedíamos la cabeza de Fuentes a gritos. Y ahora pues es, la situación es a la inversa, pero con la ventaja de que pues, ya es más tranquilo teniendo el título del torneo pasado, ¿no? Sí. Sí, eso, sí, eso le da mucho colchón el título, de verdad que sí. Que bueno, te decía, en general, este arranque ha sido positivo en el sentido de que ha sacado pues, los puntos de visita. Y en casa, bueno, pues con ese rival complicado, al menos no perdiste, ¿no? Sí, y bueno, con el triunfo de Zacatepec, pues se suma, o sea, la derrota, digo, la pérdida de puntos ya no está tan significativa, ¿no? El Atlante es el que por alguna razón está sumando mucho, pero en algún momento ya se va a frenar, así que como no vale nada ese equipo, pues ya... ya va, ya caerá. No es la importante. Fecha 12. Sí. ¿La qué? Ya jugará contra los buenos. Ah, sí, también. Es que eso también, ellos no han jugado contra... Ya jugará contra los buenos. Realmente peligrosos, ¿no? Así es. Bueno, esperemos entonces un buen saldo de ese partido. ¿Qué sigue, muchachos? Creo que nos fue bastante mal en la quiniela, ¿no? ¿Otra vez? Regular, compadre. ¿Sí? Otra vez no ganó Murdoch. Bueno, más o menos sí ganó, más o menos. Creo que yo te atiné a 2 o 3. Ahí voy. Mira, aquí lo tengo. ¿Cómo quedamos? Porque sí, yo no tengo ni idea. Alex tuvo 3 aciertos. Alex tuvo 3, en total lleva 11, se mantiene como líder. Mónica, nuestra chica rayo, tuvo 3, en total lleva 7. Murdoch, trampaseras, tuvo 4 aciertos. Suma 10 en total. Ahí voy. Y aquí le quitamos la risa a Murdoch, porque yo también tuve 4 aciertos, y tengo 10 en total. Ahí vamos. Jorge Zuleta, que fue quien hizo la quiniela de los aficionados en la jornada 3, hizo 3 aciertos, entonces la afición lleva 10 aciertos. Además, en el blog, José Enríquez, también escucha del podcast PR, tuvo 4 aciertos, sumado a uno que tuvo en la jornada anterior, lleva un total de 5. Pues nos echamos una vez la chique, ¿no? Está bien. Sí, de una vez. ¿Qué la va a hacer? ¿Quién me la pasó? Ah, José Enríquez, precisamente. Yo dije, ¿quién me la pasó? Aquí la tengo apuntada, pero dije, ¿quién? Sí. Oye, José Enríquez, que es... Y hasta el momento es arroba mío, José, ¿no? Enríquez, guión... Alfredo Enríquez, perdón. ¿Eh? Sí. Hasta el momento es Leo quien va a la cabeza de los aficionados, ¿no? Para grabar con nosotros. Sí, con sus 4 aciertos. Ajá, con sus 4 aciertos de la jornada 1. Bueno. Ok, entonces José Enríquez va a ser la de los aficionados. ¿Quién se echa los partidos? Les voy diciendo. ¿Me los echo o qué onda? ¿Ya los tienes ahí, Murdoch? Aquí los tengo ya. Muy bien. Entonces, pues échalos de una vez. Sale, entonces fecha 4. No vayas a confundir los escuditos otra vez, compadre. Haré mi mejor esfuerzo. Fecha 4 empieza con Lobos BUAP recibiendo al Zacatepec. Lobos. Mónica dice Lobos y José Enríquez dice Lobos. Yo voy a poner empate, jugarle a la chica. Luego, Irapuato recibe al Atlante. Las fresas. Empate. Ay, otro. Mendigo Alex. ¿Quién? ¿En serio? ¿Qué? ¿Otro qué? No, que yo digo que el potro, que el Atlante. Ah, el potro. Sí. Ok, Mónica dice Atlante y José dice empate. Luego, Alebrijes de Oaxaca recibe al Atlético San Luis. Empate. Alebrijes. Ok, Mónica dice San Luis y Jorge dice San Luis. José, perdón, dice San Luis. Luego el nuestro, Necaxa, recibe a Correcaminos. Necaxa. Ah, claro, como ya no está en Urce. Sí. Mónica dice Necaxa y José dice Necaxa. Así como que por default, ¿y porque, ¿no? Y porque Alex ya no juega, pero... Oye, que por cierto, aquí en la página de la federación dice que es a las 7 de la tarde, pero no, es a las 5, tengo entendido que es sábado 31 es a las 5 sí. De la tarde. Ay, eso es de la Liga MX. Bueno, siguiente partido es Dorados, en casa recibe a Mineros, Zacatecas. Dorados. Yo también voy Dorados. Lo voy a poner a Mineros. Ok, Mónica dice empate y José dice Dorados. ¿Todo puedo cambiar? No, ¿verdad? Ya. Bueno, no. Habla ahora o calla para siempre. Empate, le voy a poner el empate. Coras recibe a Mérida. Coras. Coras. Le pegó 6 al diablo, yo, pero de todas maneras, Coras. Ah, ¿verdad? Ok. Mónica dice Coras y José dice Coras. Y cierra la fecha 4, decíamos, con el partido del Estudiantes Altamira recibiendo al Celaya. Partidazo. Altamira. Altamira también. Alex ya le perdió la fe al Celaya. Los inútiles de Celaya, me cae. No van a ganar en todo el torneo, compadre. Estudiantes también. También Altamira, ok. Mónica dice Altamira y José le da un poco el beneficio de la duda a Celaya con un empate. Terrible error. Pues ahí está, esos son los partidos de la fecha 4 del Ascenso MX. Pues creo que el más flojito es ese de la Altamira contra Celaya. Sí, el último, sí. También, así como para no ver, está el Alebrijes contra San Luis. En fin, de ahí el de Dorados y Mineros creo que va a estar bueno. Ay, todos sabemos por qué lo vas a ver. Claro. Por el nivel futbolístico. Sí. Por eso hiciste la aclaración del horario. Dijiste, es a las 5 el de Necaxa, si me da tiempo de regresar. Por eso, ¿a quién crees que engañas? No, para nada. Oye, que los Mineros le estamos diciendo que es un equipo fuerte y pues en números está quedando, ¿no? Tiene 2 de 9. De hecho. En puntos. Sí, pero también jugó ya contra el Corre y contra el Necaxa. Y contra Lobos. De hecho, esos dos arrancó un punto nada más. Dos de los rivales difíciles, ¿no? Porque creemos, mira, al menos yo creo que los fuertes para los que van a pelear por el título y por el ascenso, además de Necaxa, desde luego, son Mineros, el Corre y Atlante. A mí me parece que son esos. Entonces, que sí, se está quedando, tiene 2 puntos, pero ya jugó contra 2 de los complicados. Le quería dar también el beneficio de esa lista al San Luis por su gente, que dice que es la mejor hinchada y llena estadios y demás. Y eso cree que le da títulos. La gente del San Luis cree que eso da títulos. Entonces, que llenen sus estadios. Oh, bueno, y supongo que sí lo llenan, ¿no? Sí, lo llenan. Mira, que se preocupen en vez de llenarlo, que se preocupen en terminarlo. Es increíble. Yo la primera vez que vi esto fue en 2003. En 2003 todavía no estaba terminado. Ese día nos ganaron 1-0. Regresé 8 años después, en 2011, en el tour de despedida, ya que el ruso había hecho su tarea. En el tour de despedida regresé a San Luis 8 años después y todavía no lo terminaban, compadre. Oh, está cañón. Entonces, oye, o sea, mejor que en vez de prepararse por llenar estadios, que se preocupen por terminarlos. No compres boleto, compra un ladrillo. Sí, no, es que exacto, huevo. Este comentario lo hice porque vi en las redes un comentario de un aficionado del San Luis que decía: ustedes son campeones, pero nosotros llenamos estadios. Y entonces le pusieron un meme de una vitrina vacía y dice: historia del San Luis. Descripción gráfica: historia del San Luis, y era una vitrina vacía. Pues sí. No, es que, o sea, ni siquiera, o sea, los bajan así nada más hasta por default, ¿verdad? O sea, están en primera división y de repente, de la noche a la mañana, ya están en división de ascenso. Así es. Y lo peor es que lo celebran. Eso sí, nos toca en la última fecha contra ellos, a ver si también se ponen de nostálgicos con el Raúl Arias y sigue ahí. Y en un estadio, eso hay que decirlo, les va a tocar jugar en un estadio que sí está terminado. Me canso. Pero nos lo van a venir a llenar como ese tipo, ¿cómo se llamaba? El de Twitter. Gol. Está bien, mira. Gol, sí, algo así. Está bien porque celebró cuando regresó San Luis y ellos iban a regresar al Victoria, ¿no? Está bien que se despidan del Victoria. Nosotros ya nos vamos. Que se despidan ellos. Es cierto. En fin. Pues no sé si... ¿Qué más tenemos? Saludos. Algunos que... Ah, sí. Que haya en el... Ah, sí, es cierto. Comentarios en el episodio 40. José Enríquez dice: ah, qué Murdoch, ¿cómo fuiste a perder el podcast PR? Nos perdimos media hora de podcast, jajaja. Ja, ja. Saludos y felicidades por este podcast express. Ahí se las debo. Después hay un par de comentarios ahí medio que no tienen nada que ver con el podcast. Lo clásico de que van a desaparecer y bla, bla, bla. Y después hubo varias. Hola amigos de Podcast PR, ¿por qué razón insistirá Fuentes en meter a Isijara como titular y a Luis Pérez como suplente si ya tiene refuerzos que los utilice? Está comprobado que los dos mencionados son un par de inútiles. Por cierto, ¿me pueden considerar una de las quinielas, por favor? Saludos a los tres y fuerza Rayos. ¿Qué opinan de eso, señores? Pues lo consideremos, sí, está bien. No, y ya tenemos rato que diciendo que el que es un crack ahí es el representante de Isijara. O sea, yo no entiendo cómo que ya le está haciendo la lucha también el de Gorosito, que no entendemos cómo siguen en el equipo. Si está, pues claro que no. O sea, Isijara corre mucho, tiene un fuelle impresionante. Pero, pues ya cuando llega ahí al momento clave es tiene que ser chispazos para que de verdad saque un buen centro, una buena asistencia. Que lo ha hecho, pero pues sí es muy inconsistente el chavo. Entonces, no sé, hay que... Es un y luego lindo, cuando es la mete, Castro. Cuando la mete se los anulan. Es un gringo Castro de verdad, porque hace las jugadas bien en toda la banda hasta que llega el centro. Ahí se echa a perder todo. O hasta para definir y así, no. Te digo, y cuando mete el gol se lo anulan mal anulado. Sí, entonces, no. Por eso tengo esperanzas en que Marrufo pueda quitarle ya esa posición. Trae buenas ganas el chavo y ya hasta hoy, en este partido contra Xolos se adornó y todo. Marrufo estuvo interesante. Hay que seguirlo viendo, esperemos ya en el primer equipo en liga. Ok, bueno, contestada la duda de Hugo Arias. ¿Será hijo de Raúl? Espero que no. Ah. No, ¿verdad? Espero que no. El desaparecido Alex Shevchenko me escribió desde Ucrania. Me decía, últimamente me he desaparecido del podcast, pero no sería buen tema hablar de Necaxa de Aguascalientes. Digo, fue tema cuando entró el nuevo régimen y ahora que el equipo tiene medio boleto, como que a los detractores se les olvidó esa controversia. O sea, ya nos echó la pedrada. No, el equipo... Burdo, que es el ranchero aquí. ¡Toma! Sí, el equipo no es de Aguascalientes, lo volvemos a decir. Juega ahí. ¿Tú qué opinas, Burdo? No empecemos con eso porque ya nos queda poco tiempo. Muchas gracias, Burdo. Ok, en Twitter, Germán Noé, @gerrayoroots, creo que ahora sí lo estoy diciendo bien. Ya terminando de escuchar el podcast 39 y estoy dispuesto a darles mis pronósticos para la siguiente jornada. José Enríquez, perdón, @José Enríquez_. Bueno, como siempre, ¿a qué muchachos tan carismáticos? Murdo, que eras, ya no pierdas los programas. Saludos. Salsa Búfalo, @SalsaBúfalo. Ya saben, el community manager de Búfalo, como siempre, al pendiente. Dice, oigan, Pasión Rojiblanca, nos menciona a los tres, dice, estoy aventándome todos los podcasts, pobres de ustedes si hablan mal de mí. Y luego más adelante nos dice que lleva como 5 y que ya es fan. Pues, que sea patrocinador de una vez, ¿no? Ya, que se apunte, que no sea. Imagínense, sí, que es unas salsas o algo. Imagínense así que terminamos, antes, cuando empiece el programa, así que dijéramos, el podcast PR llega a ustedes por una cortesía de Salsa Búfalo. O algo así, ¿no? Estaría... Salsa Búfalo presenta... Fa, sí, eso. Ándale, sí. Mira, ya hasta le estamos haciendo la noche para que se anime. Ya está. El primero va gratis, ¿eh, muchachos? En relación a eso, Ramón Ortiz, @Blexam, dice... Bueno, amigo, por cierto, le mando un saludo. Dice... El podcast de Pasión Rojiblanca llegó a ustedes gracias a Búfalo. Jorge G. Zuleta, @JGZuleta, dice... Escuchemos, pues, el podcast PR40 de Pasión Rojiblanca con Gerardo Taker, Alex de Rayos y Mordo Queras. Y definitivamente el mejor programa. Muchas gracias. ¿Qué te tomas, compadre? No lo decimos nosotros, ¿eh? No lo decimos nosotros. Para que luego no nos digan... Ahí está el tweet. Pero sí, también lo decimos nosotros. ¿Qué? ¿Qué sigue? Ellos hacen mejores redes sociales, ya lo dije. No, un saludo, son cuates. Y pues ya fue todo. ¿Ya? Son cuates, sí, no, ni siquiera, eso lo platicaba con Alex antes de que grabáramos, ni siquiera fue en mala onda el comentario que hicimos ni nada. Y decía Alex, ni siquiera es para intentar empezar una guerra, no, nada. Ellos, decía Alex, me lo dijiste así, ¿no? Creo. Nosotros hacemos el programa por el equipo, ellos también. Y chido, y como dices tú, Murdoch, son cuates, ¿no? Entonces, O sea, es puro coto. Ya saben cómo somos aquí. Ni que no nos conocieran, ¿verdad, Alex? Sí, ¿no? Pura carreta. Sí. Al Wichis okay. No le gustó y por eso nos ganamos lo que no ganamos. Wichis se puso muy nena. Pero hasta lo que nos importó también. Oye, que por cierto, por aquí en Aguas. Saludos a Don Wichis. Me encontré unos tacos Wichis. A lo mejor hay que ver si no es del mismo señor. Pero sí, por aquí. Si es del mismo, lo quemas, Murdo, de una vez. Pues sobres, vámonos riendo. No, okay. No, ya no, Murdo. Yo sé que te quieres quedar con el regalito, pero no es así. Ah, neta, así que, por favor. Neta. Así que, por favor, no, sí, ya sí. Regala el balón. Quiero un mes que se le olvida. Sí, literal, ya son como 3 programas. Desde que. Pues mira, lo que pasa es que todo fue el día de la presentación de los refuerzos. Llegué como prensa, pues, oh, ¿de dónde viene? No, pues de PR, llama. Ah, regístrese, por favor. Y al momento de registrarme, me regalaron un paquetito así, es un balón del club, que trae todavía por ahí unas pulseritas y creo que por ahí un sticker. Y desde entonces, fíjate, desde la presentación de los refuerzos, ahí lo tengo guardado, pero pues ya hay que sacarlo ahí. Ya todo ponchado, ya lo chutó hasta... No, sigue en cansancio, su bolsita, pues. Ni la ha abierto, ni nada. Ahora sí hay que aclarar okay. Que... nada más les estaba presumiendo. Ahora sí hay que aclarar que el balón está en Aguascalientes y con Murdoch, entonces... Así es. Si alguien que nos escucha no es de Aguascalientes y quiere participar, pues está bien, nada más que nosotros, creo que lo saben todos, no podríamos hacer el envío, entonces si ustedes están dispuestos a pagarlo, digo, con mucho gusto. Que se lo sepa, ¿no? Con mira. Mucho gusto pueden participar. A ver si se oye el empaque de celofán. Aquí está. Este es el... su bolsa de Sabritas. Ah, perdón, dije la marca, no. Su bolsa de papas fritas. Con salsa búfalo. Pero bueno, sabe mejor. Aquí está, pues, el balón, entonces... pues ustedes dispongan cómo le hacemos para que se vaya con la hermandad. Pues no sé. Ahí está el detalle. pues una pregunta, pero no lo sé. Lo podemos ¿verdad? Pensar una semana, ¿no? Lo podemos pensar una semana en lo que... Okay. Oye, que nos den sugerencias, puede ser. En lo que Murdo toma un avión a los Estados Unidos y no vuelve a aparecer nunca más. Eso sí nos falló. No tenemos pensado cómo lo vamos a regalar. Pero decía, nos pueden dar sugerencias, ¿no? Sí, ahí igual lo ponemos después en En la semana podríamos poner un post. Ajá. Para que se participe y ya ahí mismo que comenten y que sea la respuesta de la pregunta o lo que haríamos, ¿no? Sí, para o que, la dinámica que estén al pendiente de esta semana de ver qué se pone ahí en PR y ver cómo se va a regalar ese baloncito que pues es cortesía directamente de la directiva que tuvo bien obsequiárnoslo y que nosotros queremos compartir con ustedes, hermandad. Sí, porque sería muy fácil yo pues aquí quedarme, la verdad. Pero pues yo ni... Era tu intención, Murdo. Ya llevabas un mes con él. No dice Alex, se te olvida otra vez. Neta, al tiro que sí. Se te olvida, entre comillas, compadre. Guiño. Pero pero no, mira, yo tengo ya meses que no pateo un balón. Entonces, pues ya, ¿para qué le hago el cuento? Mejor que alguien que sí lo aproveche. Pues oye, bien. Pero eso es como para colección, ¿no? ¿A poco lo van a traer ahí todo raspado, no? Yo no patearía algo que tiene el escudo de Necaxa, compadre. No. Dame uno de otro equipo y lo pateo con gusto. Pues a ver, entonces, bueno, para lo que quieran, miren. El chiste Alex, es que les llegue. Alex, tú que sí juegas, ¿lo patearías? ¿El balón? Sí. Lo dejó a... Okay. Bueno. No, porque te tachan de malo que existe, Dios. Hace mucho que ya no me han dicho que le voy a León y me siento muy mal. Ya no. Claro, te odian. Pero es la oportunidad, podría que lo menciones. Diles que en verdad tú le vas a León. ¿Cómo va tu fiera, Alex? Sí, yo dije. ¿Mandé? ¿Cómo va tu fiera? Fiera en último, por cierto, Alex. ¿Mandé? Oye, ¿cómo va mi fiera? Va en último lugar de primera división. Qué caray. Es como si está al pendiente. Extrañando a Matosas. Es de primera. Nos echa en cara que es de primera su fiera. Y Alex. Pues bueno. Okay. Si ya no hay más que decir. Vámonos, pues sí. Vámonos viendo la silla. Es que dicen que tenemos que ir a trabajar. Semana. Así es. Y nada más que quede fuera de todo. Necaxa, todo tema de Necaxa y fútbol. Van a ganar los Seahawks, el Super Bowl. No sé ustedes, pero desde yo luego creo que van a ganar los Seahawks. Mira, a mí me vale también un par de kilómetros de... Bueno, es que cuando le vas a un equipo que ni siquiera llegó a playoffs, compadre... Nos estamos reconstruyendo. Es que te queda por decir, ¿no? Bueno, es que hay que darle rotación. Ya iban a llegar los Seahawks, pues que sean otros distintos, ¿no? Que esté... no siempre podemos estar de protagonistas. No, cualquiera menos ese equipo de tramposos, de hecho. ¿Qué, malditos patriotas? ¿Los Raiders? Ah. Así que no, los Raiders. Los Raiders son malos. Los Raiders, los peores Raiders de la historia fueron y le ganaron a San Francisco. Este fue el podcast número 40. No, y fíjate, los Raiders fueron... No, creo que los Raiders fueron la primera víctima de las trampas de Nueva Inglaterra. Sí, hace muchos años. Así que a mí me dio mucho coraje pensar que eran los Raiders. Así que si usted se siente mal porque Necaxa es un tramposo, no. Siempre estará Nueva Inglaterra. Sí, preocúpese si le va a los Patriotas. Y el América también. Cualquiera menos los Patriotas. Ajá. Y el capitán Beto Padilla está de acuerdo. Pues ahí está. Pues bueno, después de este saludos al capitán, cultural pues, de fútbol americano. Vámonos. ¿No? Redes, señores. Ah, sí, antes de irnos. A mí me pueden encontrar. Arroba Gerardo Tucker. Dilo tú, Taker. No, pues ya dije yo el mío, di el tuyo. Ah, ok. Me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí, @Murdoqueras en Twitter y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Denle like y estén al pendiente ahí de lo que van saliendo. Y del PR. Ok, sí. Twitter @PasiónRojiBlank, Facebook diagonal @PasiónRojiBlank. Y pues ya, creo que ya. Pendientes entonces de la dinámica para la dinámica del balón. Y esperemos un buen partido el sábado contra Correcaminos. Ok, día en el que, como ya dijimos, muchos necaxistas tendrán el corazón partido por la mitad. Es más, vámonos con esa rola, ¿sale? Corazón partido de Alejandro Sanz. Vámonos. Vamos a ponernos rockers. Vámonos pues. Vamos a ponernos rudos. Vámonos con... Órale pues, échala. Ahí la tienes, ¿no? Sí, ahí está. La traes en tu iPod, ¿qué? ¿A quién engañas? Ah, no, yo sí, mira. Échala, mordido. Va. Vale, nos vemos, bye. Chao. Adiós. Solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón?